22:15 hora local, y entre los pasajeros estaba el equipo completo del fútbol brasilero Chapecoense, que iba camino de jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. 6 personas sobrevivieron al accidente. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Colombiana investigó el incidente con el apoyo de la Compañía Británica de Investigaciones de Accidentes Aéreos. El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escala para repostar en los aeropuertos Alfredo Vázquez Cobos de la localidad de Leticia y El Dorado en Bogotá. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, que se dio a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa Lamia no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigido en las normas internacionales, porque no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje. Los futbolistas sobrevivientes fueron Alan Ruschel, el arquero de reserva, Jackson Follman y Neto. Los otros sobrevivientes fueron un periodista, Rafael Hensel, de Radio Este, y 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Turmini, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. El 1 de diciembre comenzaron a preparar los cuerpos para ser trasladados a sus países de orígenes. Los féretros de los jugadores y el equipo técnico, que estaban cubiertos con una bandera blanca con el escudo de Chapecoense, fueron trasladados directamente desde Medellín hasta el aeropuerto en un recorrido que cruzó la ciudad, y embarcados por la tarde en un Hércules 306-130 de la Fuerza Aérea de Brasil, y llegaron a Chapeco en la mañana con 30 minutos de diferencia. Fueron recibidos por el presidente de Brasil, Michel Temer, y por familiares de los fallecidos. Al momento del arribo, se lanzaron fuegos artificiales en el Estadio Arena Conda, hacia donde fueron trasladados en procesión todos los féretros, donde eran esperados por la población desde temprano y bajo una intensa lluvia para ser velados en conjunto. En el lugar, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, presidente de la FIFA y la Conmebol respectivamente, se hicieron presentes en el estadio para participar de la ceremonia. Se soltaron globos blancos y verdes, se entregaron camisetas a los familiares y el alcalde de Chapeco agradeció en su discurso a los colombianos por su ayuda. Al finalizar el evento, que duró aproximadamente 3 horas, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para que ellos organizaran sus sepelios privados. Se cumplen 2 años de esta tremenda tragedia, una tragedia por culpa de los malos administradores de una empresa aérea que no tomaron los recaudos necesarios. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Dale al pueblo tu libertad. Grecia, a los Yankees, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido y pudimos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Llegar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, fue una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha de año otra vez. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a él. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, nosotros demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinarquía internacional que se le echa encima. Entonces, ese camino es el que nosotros hemos demostrado. Y esa lección vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo lo que... Esto que usted termina de escuchar es una reflexión para contrarrestar aquello de que ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no planteó la situación? Porque hubiéramos tenido una guerra civil. Algunos ayer cuando llamaban decían, bueno, los países han tenido guerras. Alguien dijo la Revolución Francesa, la guerra del 17 en Rusia, la Revolución Rusa, etcétera. Bueno, nosotros tuvimos en el 55 la oportunidad de una guerra civil. Pero Perón ahí estaba dando las razones por las cuales, más allá de un triunfo parcial que podría haber sido del gobierno, las consecuencias que después traía lo otro, porque además su posición internacional era en contra del poder de los rusos en aquel momento y en contra del poder norteamericano, es decir, de los ingleses, en contra de todos los imperialismos. Hoy resulta que es interesante escuchar como todos los sectores que antes estaban de un lado o del otro coinciden en que hay que luchar contra todos los imperialismos. Claro, esta situación tiene que tener alguna explicación mucho más clara y más conceptual. ¿Cuáles son los tiempos en que nosotros tenemos que producir ese cambio? Cuando llaman al programa quejándose de la situación, cada uno de los que llama son partícipe necesario de este tiempo. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces, la pregunta para hoy está dada, ¿cómo cree usted que se puede cambiar esta realidad? Ayer hablamos del Gobierno de Salvación, del Frente Nacional, de lo que fuere. ¿Cómo cree usted que se puede cambiar esta realidad? Porque muchos han hablado de expresión de deseos, pero no se puede hacer por arte de magia. Arnold Toynbee, un historiador inglés que lo nombré muchas veces, un masón, dijo, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo lo corregí y dije, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Pero en realidad, la pregunta cabe por Toynbee, ¿no? ¿No será que nos merecemos lo que tenemos por ser como somos? Un comunista, Gramsci, un comunista italiano, decía que sin información no se podía hacer ni la guerra ni hacer política. Y me parece que nosotros estamos carentes de información porque justamente los medios de confusión masiva han hecho que la sociedad argentina esté desinformada, pero además la carencia de una reafirmación cultural de las banderas de soberanía nacional, de independencia económica y de justicia social han hecho que no se sepa. Ayer un joven que llamó decía que no había conciencia en los jóvenes de muchas cosas que nosotros damos por sentada, y es absolutamente cierto. Al que le contesté que el 40% del padrón tiene menos de 40 años. Por lo tanto, los que van a llamar y tienen más de 40 años, piensen que los que van a elegir, los que van a votar, el 50% del padrón tiene menos de 40 años. A ver qué idea tiene cada uno de ustedes para pensar cómo se cambia esta realidad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Santiago de La Plata, buen día. Mire, mi punto de vista de cambiar esta realidad que tenemos los argentinos es conocer nuestra historia y saber cómo serán los gobiernos del año 30, a qué nos sometieron los conservadores, que son los que están ahora en el mando. Y todo eso hay que hacérselo llegar a nuestra juventud. Claro, pero perdóneme, la realidad es que no la conocen, o que la conocen poco, y entonces la pregunta es... culpa nuestra. Entonces la pregunta es, lo que nosotros sabemos, y que ellos no lo saben, o como cuando nuestros abuelos sabían cosas que nosotros no sabíamos, entonces, como no hay una transferencia, en general estoy hablando, de esas cuestiones, la pregunta es, ¿cómo cree usted, hoy, donde las redes sociales tienen gran influencia, los medios de comunicación y demás, cómo cree usted que se puede producir esa situación en lo inmediato? Porque el cambio que necesita el país es inmediato, no se puede esperar un siglo. Y mire, en lo inmediato es difícil. La prueba la tenemos ahora, con el partido de River y Boca. Todavía no hay una definición. Se están peleando entre los directivos para ver quién saca su mejor tajada. Bueno, o sea que usted me está diciendo de que seguimos encorsetados en no querer entender de qué se trata, ¿no? Exactamente. Ajá. Así que es muy difícil hacerle llegar en forma inmediata a esos jóvenes las realidades de aquellos tiempos. Gracias. Por nada. 18 minutos después de las 7. ¿Quién es? ¿Quién es? De Renzi. ¿Quién es? Augusto, tengo una noticia referida al paro de ayer, que es primicia para el programa. ¿Cómo, cómo? Que tengo una noticia referida al paro de transporte de ayer. Sí. Yo vivo a 3 cuadras de la terminal del 10, aquí en Wilde. Yo vivo a 1 cuadra del lado de Lanús, pero la terminal está en Wilde, en la calle Boulevard de los Italianos, esquina Cajaraville. Y ayer se incendiaron 3 micros adentro de la terminal, una densa humareda negra cerca del mediodía, mejor dicho, pasado el mediodía. Eso no fue noticia en ningún lado. 3 a falta de uno. Ajá. ¿De qué línea? La línea 10, que vendría a ser... ¿De dónde va? Va de Wilde hasta Palermo. Ajá. ¿La que era el tranvía antes? ¿Eh? ¿La que antes era el tranvía? Sí, pero no creo que tenga nada que ver, porque la 17 y la 10 son la misma empresa. Claro, que antes eran los tranvías, eso, pero antiguamente. La terminal, bueno, del 10... ahora cambiemos el análisis. Dígame, ¿cómo hacemos para que los jóvenes reciban, o los jóvenes, o los que van a tener que gobernar en un futuro la Argentina, puedan cambiar la realidad? Mire, yo le digo una cosa, hay un error de concepto con respecto a los jóvenes. Los jóvenes están muy informados en historia, y muy conocedores de lo que ha sido el... Pero no hable de minorías, hable de mayorías. Pero no es minoría. La amplia gama de jóvenes están muy bien informados. Ojalá sea así. Usted pregúntele a los jóvenes de la corriente clasista. Pero ojalá sea como dice usted. ¿Sabe por qué? La obra del revisionismo, Galasso solo hizo 70 libros. Se cansó toda su vida. No, pero está bien, pero eso es un sector que, por más grande que le parezca a usted, es pequeño en cuanto al valor electoral. Tomemos la Argentina en su contexto, no pensemos de Buenos Aires, ¿no? El revisionismo histórico llegó a la universidad, usted está... Está bien, pero estoy de acuerdo en eso, pero lo que le quiero decir... Los jóvenes saben más de lo que creen ustedes. Ojalá que sea así. Saben muy bien la obra de Perón. ¡Ojalá! Que la única posibilidad que tiene el país es continuar la obra de Perón, no hay otra. Bueno, esperemos a ver, problema, que llame, a ver si llama algún joven para ver qué dice. Los saludo, 7 de la mañana, 21. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, el clásico colegial es Atlanta 0-0. 0-0, Miguel, empataron 0-0. Digo que es clásico, que a lo mejor la gente no sabe por qué. De hace muchos años. Claro, porque Atlanta, Chacarita, Almagro y Colegiales jugaron en Fraga y Stoneman, en el mismo estadio, en distintos turnos. Exactamente, sí, señor. Bueno, Miguel, Santa Marina empató 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Un Independiente Rivadavia de Mendoza que cobró parte de la deuda y ahora su plantel está entrenando todos los días. Defensores de Belgrano empató 0-0 con Sarmiento de Junín. Fénix empató 0-0 con el Furgón de Villalinch. Liniers, dos jugados, dos ganados, con Damián Troncoso como técnico, le ganó como visitante 2-0 a Muñiz. Ahora, en la próxima fecha, un partidazo, Liniers-Atlas. Ballester le ganó 2-0 a Zupanqui, que es una máquina de perder. Paraguayo perdió 3-0 con Puerto Nuevo. Temple y Chacarita, que primero se jugaba con público visitante, después sin público visitante. Hasta 24 horas antes del partido le daban 1000 entradas a la gente de Chacarita. Bueno, finalmente, y luego del problema del Superclásico, se decidió que se juegue Temple 0, Chacarita 0, sin público visitante. La Madrid empató 1-1 con Excursionistas, San Jorge en Tucumán empató 1-1 con Juventud Antoniana de Salta. Hoy tenemos por la B Nacional todos los partidos pendientes, partidos también que van a completar minutos. Orlando de Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Acasuso el Boys, que también van a completar minutos, un tiempo, de dos tiempos de 23 y 22. JJ Urquiza, Tristan Suárez, partido postergado, y Almirante Brown Español, también por partido postergado en la fecha número 15. Almirante Brown Español se juega en Escalada, en cancha de Talleres, a puertas cerradas. Por la primera C, Armenio Cañuelas. Hay mucha bronca con los arbitrajes, porque dicen que los árbitros se equivocan generalmente para el lado de Armenio en este campeonato. Así que va a estar la lupa puesta en ese partido, en el arbitraje. También juegan Argentino de Quilmes Italiano por el Federal Villa Mitre en Bahía Blanca con San Sinena, Cipolletti y Sol de Mayo en Río Negro, Deportivo Roca con Ferro de Pico, Camioneros con Gimnasia de Concepción, en Entre Ríos el Depro ante Juventud Liga de Gualeguaychú, en Ramallo Defensores de Belgrano con Douglas Rey de Pergamino, en las parejas Esportivos con Atlético Paraná, en Catamarca San Lorenzo de Alén con Deportivo Maipú de Mendoza, en San Francisco Córdoba Esportivo Belgrano con Desamparado de San Juan, en San Luis Estudiantes con Racing de Córdoba, en Río Cuarto en el Imperio Estudiantes con Juventud Unida Universitario, en Corrientes Boca Unidos con San Martín de Formosa, en el Chaco Forever con Alto Sorno Zapla, y en Misiones Crucero del Norte con Sarmiento de Resistencia. A ver, en San Telmo Eduardo Pizzo dejó de ser el técnico, asume Chiqui Arias el técnico de la reserva. Hoy hay un banderazo de la hinchada para pedir la renuncia de Leirós, el presidente del club. En Old Boys hubo una gran convocatoria de los hinchas comunes que piden que le abran el estadio, poder ir a la cancha. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la barra y no tenemos por qué sufrir las consecuencias. La dirigencia hizo un descargo y ahora están a la espera. El doctor Diego Jaime sufrió rotura de la rótula de la rodilla izquierda. En Victoriano Arenas, Luciano Venturini cumplió la suspensión y está para volver. Es decir que Matías Coselli arrastra una molestia. En Ituzaingó, Diego Greco cumplió la suspensión y vuelve al primer equipo. Miguel, las noticias más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Muy bien, te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Inmigrantes sigue de la seguridad de su propio país, además de la nuestra. Y además el blindado alrededor de lo que es la embajada donde recién te mostraba Martín González. Estamos trabajando en Ezeiza con esta imagen. Y también con Norberto Upeso, que está en el puesto número uno del aeropuerto internacional de nuestro país. Norberto, ¿estás en línea? Bueno, ya vamos a estar en contacto con Norberto. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Esto está pasando ahora. Llegó el príncipe saudita y está toda la seguridad. A la derecha de la pantalla tenés... ¿Qué pasa en la embajada con esto que contaba Martín González, con este refuerzo, con los vidrios blindados, con todo el personal en esa exclusiva zona de Palermo en donde Martín estaba leyendo un libro y le fueron a pedir los documentos en plena calle? Ni siquiera eso, así que imagínense el nivel de seguridad que está teniendo este hombre, el príncipe saudita, acusado de violaciones a los derechos internacionales además. Martín, ¿estás? Bueno, tampoco. Bueno, vamos a estar... Mohamed Ben Salman. Claro que es esto, ¿no? Bueno, en este momento está llegando el príncipe saudí, es la primera de las autoridades internacionales que llega. La otra imagen, por eso... La televisión está cubriendo esto. Bueno, vamos con Martín González. Ahí está la embajada. Y se abren las puertas de esperemos a ver qué pasa. Llegó entonces el príncipe, mirá, que está cuestionado que internacionalmente por la muerte de un periodista en Turquía, una de las puertas laterales, donde hay pruebas de la participación de Arabia Saudí en el asesinato del periodista. En medio de un operativo de seguridad impresionante, y vas a ver dentro de la reja, ya no a prefectura, que ahora se ha sumado al operativo, ya no a gendarmería, sino a gente de la embajada directamente con armas largas. No sé si llegan a distinguirlos, están vestidos de civil, pero con sus armas largas, colgando allí detrás de los prefectos del operativo. Así que militarizada, blindada, hay muchas palabras que describen lo que está pasando acá. Yo te decía hace un ratito, cualquiera que trate de pasar por acá caminando es detenido, se le pregunta hacia dónde va y si vive dentro de la zona que ha quedado cerrada, que es la de Ortiz do Campo, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Figueroa Alcorta. Recién si presentan la documentación entonces les permiten pasar. Acá ya hay movimiento, ya podés ver esta puerta que estuvo cerrada constantemente, ahora ya abriéndose, y es la puerta de la que está más reforzado a la presencia de la prefectura. Bueno, ahí la vuelven a cerrar, pero acá ya hay movimientos realmente muy importantes. Vos sabés que hasta hace un ratito la presencia de la gendarmería y de la prefectura se limitaba principalmente al frente, esto que ustedes están viendo, pero en realidad desde hace algunos minutos se ha extendido el operativo, se ha hecho un poco más grande hacia las casas vecinas, hacia la zona de Sánchez de Bustamante, si no me equivoco, los nombres de las calles acá en esta zona. Bueno, hacia allí también se ha ido extendiendo, y por ejemplo por las calles interiores, por Castex, todas esas calles cuentan con un operativo similar. Es muy amplia la zona que se ha reforzado a la espera de que llegue el príncipe. Se abre la puerta en este momento del avión. Ahí va a bajar entonces el príncipe saudí. Mohamed Bin Salman, hasta ahora es el protagonista de esta cumbre. Con estos detalles, es el primer la estadía en Buenos Aires. Dirigente internacional que llega a la televisión de fondo. El camino que puede tomar la justicia ante el pedido de la ONG Human Rights. Bajan primero los asistentes del príncipe. La incomodidad que genera su presencia para la Argentina y para el resto y ahí está. De los líderes mundiales. Acaba de bajar el príncipe. Acusado. 7:30. Bin Salman pisa territorio argentino y a partir de ahora de la cumbre de G20, tiene validez el pedido de detención. Es el heredero de la policía de Riad y está en el centro del foco mundial por el asesinato del periodista opositor en el consulado saudita en Estambul, más los problemas legales por la denuncia. Todos vestidos con la usanza árabe. Que tendrá que tomar una determinación en la investigación. La seguridad personal lo obligó a cambiar de alojamiento varias veces en nuestro país hasta decidir hospedarse en la residencia de su propia embajada, que es donde está Martín González. Y para los otros líderes mundiales es muy incómoda la participación de este hombre, que como dije, en varias oportunidades cambiaron su alojamiento ante los posibles atentados. Aquí está llegando uno de los hombres más poderosos del mundo. Termina de subir automóvil. Ya está en territorio argentino el príncipe saudí cuestionado internacionalmente. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El canciller argentino fue a recibirlo al príncipe, así que después de esta ceremonia se irá el príncipe hacia la embajada de su país en Buenos Aires. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. El gran pianista José Iturbe nació en Valencia, España, el 28 de noviembre de 1895 y falleció en Los Ángeles el 28 de junio de 1980, pianista, compositor y director de orquesta, hijo de un empleado de la alcaldía, se encargaba de encender las farolas a gas. Iturbe José se destacó desde muy temprana edad por su afición y cualidades para la música, y a la edad de 5 años tomó las primeras lecciones de piano con doña María Jordán, y 4 años más tarde ingresó al Conservatorio de Valencia, y allí se conoció lo importante de la música y ofreció conciertos en algunas salas de cine mudo de Valencia. También se trasladó a París en 1911 por una beca concedida por la Diputación de Valencia y tocó en Bilbao los días 21 y 22 de diciembre de 2012 y se graduó con honores en el Conservatorio de París ese mismo año. El triunfo lo llevó a recorrer el mundo y tocar en distintas orquestas de todo el mundo, hasta que la Orquesta Filarmónica de París, la de Filadelfia, la de Chicago y la Orquesta Filarmónica de Rochester le abrieron las puertas del mundo del cine. Lo contrató la Goldwyn Mayer para hacer prolongadas películas durante 7 años, donde realizó 7 películas. En la década de los 40, Valencia lo reclamó para dirigir la Orquesta Municipal de Valencia. En 1949 tocó con la Orquesta Municipal de Valencia en Madrid varios conciertos y a partir de allí regresó a su tierra, donde durante toda su vida se dedicó no solo a la música popular, sino también a interpretar compositores como Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, Schumann y Mendelssohn, sin olvidar sus raíces, ya que también grabó y dirigió temas con orquesta de Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla. Es también autor del arreglo para piano a dos manos de la Rhapsody in Blue de George Gershwin. José Iturbe, un pianista excepcional, director de orquesta y compositor, un inmortal por derecho propio. Y lo recordamos tocando en su piano de Albéniz, Malagueña. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7:39 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, Alberto. A ver, ¿cómo se hace para cambiar la realidad cuando la mitad del padrón tiene menos de 40 años? Y por supuesto, más allá de que algunos jóvenes puedan estar muy informados, no estoy tan convencido que todos sepan de qué se trata, ¿no? Bueno, escúcheme. Mire, yo hago hincapié en una sola cosa y esto lo vengo diciendo desde hace mucho. La falta de cultura cívica ha llevado en principalmente todos estos verdaderos problemas que nosotros padecemos. Fíjese que yo también le he dicho que se ha depredado la cultura, pero con un propósito, porque quiere una sociedad ignorante. Yo una vez le conté, o esto se lo conté personalmente, que yo tuve 2 años ejerciendo la docencia a la tarde, que dictaba 2 materias, historia y formación cívica, y abandoné, porque usted no lo puede reprobar al alumno. Y bueno, yo le digo al rector, entonces, ¿yo qué vengo a hacer acá? Yo trabajo durante el día, y vengo para ganar unos pesos más, le digo. De manera que mi renuncia es indeclinable a partir de este momento. Así que eso, pero fíjese, otra cosa le voy a decir. Algunos que llaman a este programa todavía creen que esta inmoral que ocupó la presidencia es la única, como ayer mismo, que va a salir, que van a sacar, el país va a salir de todos los problemas que tiene. Verdaderamente, a mí me asombra, yo escucho todas esas cosas y a mí me asombra. Con la sabiduría, creo que el único hombre que habla y sabe lo que habla es el ingeniero de La Plata, Carlos de la Plata, pero después a mí me da pena todas las cosas que escucho. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que no podemos modificar mucho una realidad que ya está concebida, está mantenida por un gobierno que piensa juntamente con lo contrario de lo que nosotros pensamos. Es muy difícil revertir lo que están haciendo. Por lo menos teóricamente, sí podemos seguir insistiendo, los que tenemos algunos añitos, unas canas, en predicar lo que nos enseñó el general Perón. La verdad que la única forma es convencer, y convencer con realidad, y con más que realidad, con la verdad. Si no tenemos la verdad de nuestro lado, no podemos convencer a nadie. Y revertir toda esta información que tienen los chicos es terriblemente difícil, porque están todos los medios comprados para que justamente eso no suceda. Pero el boca a boca también es importante, y así nos enseñó Perón. Y bueno, las unidades básicas eran un centro de difusión, de información, de esclarecimiento, y las reuniones, sobre todo las reuniones, eso es importante, reunirse para dialogar, para los chicos tienen que, hay que motivarlos para que hagan eso. Cualquier centro de educación debe servir de eso, para instruirlo cívicamente a las personas, formarlo en la verdad. No, en las escuelas, en los clubes, esos son lugares ideales para hacerlo. Y predicar, no hay otra. Lo que está, está, y no se puede modificar. Así que en corto plazo, por lo menos, no. Yo no veo una posibilidad de hacer nada revolucionario en un momento. Muy bien. Bueno, 7:43 a.m, es evidente que no le podemos pedir a los oyentes que tengan la solución de la Argentina, pero las opiniones sirven para ir sacando una evaluación acerca de aquello de Toynbee. Si tenemos el pueblo, cada gobierno tiene el pueblo que se merece, o cada pueblo tiene el gobierno que se merece, o si en realidad es que se le parece. Yo no sé si no nos merecemos lo que tenemos por ser como somos de pronto, ¿no? 7:43, 20 grados 4. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando uno pasa revista las cosas que ocurren todos los días, hay algunas que son realmente llamativas, ¿no? Ustedes saben que hay una modista muy conocida que le hace la ropa a Susana Jiménez, a Mirta Legrand y demás, y que había sido escogida por la propia presidenta, expresidenta de la República, Cristina Fernández, para que le hiciera parte de su toilette. Bueno, esto pasó durante un tiempo bastante pronunciado, y allí una de las costureras de esta empresa, digamos, que era la más notable aparentemente para hacer los trabajos, la pusieron a trabajar exclusivamente al servicio de Cristina Fernández. Claro, esta mujer, aparentemente como varias costureras en la Argentina, estaban en negro, según dice ella, ¿no? Y estamos hablando de la empresa de Susana Ortiz, que tiene un problema muy serio con una costurera llamada Belinda Castellano, que desde febrero del 2008 la sacaron de hacer la costura en general para las personas que yo le mencioné y la pusieron exclusivamente a trabajar para la Presidenta de la República. A partir de que Cristina dejó de ser Presidenta, siguió incluso trabajando, también atendiéndole a pedidos que hacía ella, al punto tal que es la que confeccionó, por ejemplo, aquel vestido negro de la asunción de Cristina en la reelección, para recordar algunas de las cosas, ¿no? Un vestido que llamó la atención en aquel momento. Bueno, se presentó a la justicia y denunció a su empleadora, es decir, a Susana Ortiz, la confeccionista conocida de las artistas y de las mujeres más famosas del país, y denunció a Cristina Fernández por haber trabajado para ella. Y entonces denuncian que tanto la que lo contrataba como para quien trabajaba no le reconocieron para que ella estuviera en blanco. Sea cierto o sea mentira, esta mujer, con el patrocinio letrado, se presentó a la justicia y está pidiendo ser reconocida por una cifra importante de 2.353.000 pesos, 2.353.282 pesos para ser exactos, que le reclama a su empleadora y o a la beneficiada directa Cristina Fernández de Kirchner. Así que como tenía pocos problemas judiciales Cristina, le agregan ahora uno de la costurera que aparentemente la tenía en negro, quien la contrató, y esta costurera contó que había sido vinculado Cristina a Ortiz por alguien que ahora está preso, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, que hoy está procesado por lavado de dinero, Juan Manuel Capiello. Capiello se puso de novio y se casó con el esposo de Ortiz, o sea, dos hombres. Ahora está preso Capiello, ex ministro de Economía de Santa Cruz, que está preso, repito, por lavado de dinero. Y entonces, a partir de allí hubo una relación entre Ortiz, que vestía y viste a Susana Jiménez y a Mirta Legrand, por decirles dos de las más conocidas, y aparece entonces terciando esta costurera que da datos en la denuncia que hace acerca de que Cristina Fernández es vinculada a ese grupo por el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, porque se casaron dos varones, entre ellos el ex marido de la que lo tenía contratada a la costurera. Un escándalo impensado que le llega también a la expresidenta de la República y senadora de la Nación, Cristina Fernández. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:48 a.m, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Federación de Empleo de Comercio cerró la paritaria con los empleadores. Llegaron a un acuerdo de un nuevo reajuste de un 25% a pagar en tres cuotas en enero, febrero y marzo, lo que hace que el total del 20 anterior y el 25 de ahora hagan un 45% durante el año de aumento para los empleados de comercio, sin perjuicio de los bonos, tanto que dan los supermercados por su cuenta o los hipermercados, como el bono del Estado Nacional que le pidió de los 5.000 pesos. Es decir, que en total los empleados de comercio, según lo que firmó la Federación, durante el año han tenido un 45% de aumento. Es el gremio que tiene mayor cantidad de afiliados. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día. Víctor de Núñez. Miguel, si quiere, llamo mañana. Porque usted dijo ayer que los que llamaron ayer opinando cuál era la solución, hoy tenían que hacer un impasse. Claro, y por eso muchos nos llaman, ¿sí? Bueno, entonces sigo hablando. Miguel, primero, antes que nada, quiero decir algo, a ver si me sale. Miguel, como le digo siempre, se lo digo siempre, Miguel, yo conozco una juventud maravillosa que trabaja, estudia y que milita. Por eso, si esa juventud fuese mayoría, yo estaría tranquilo. Como me consta que no son mayoría, sino que son nada más que representativos de un sector pujante del cambio, pero no alcanza, pregunto a la hora de votar, porque estamos hablando ahora del voto. Entonces, a la hora de votar, un 40% del padrón tiene menos de 40 años, y ahí entonces me parece que hay un secreto acerca de qué cosas puede estar pensando el joven, ¿no? Pero usted sabe, con todo respeto, yo hablaba por otra cosa, por su editorial. ¿Pero sabe dónde está el secreto? En el 30-40%... No, pero se equivoca en lo que va a decir, ¿eh? Bueno, entonces... Porque ya lo escribió y está equivocado, y después le explico si usted quiere. No diga... Usted no es el dueño, la verdad, con todo respeto. Diga que no está de acuerdo. No le digo que está equivocado, le digo así, ¿por qué? Pero, Miguel... Pero espere, déjeme que le explique. Bueno... Usted sabe que sobre el porcentaje de gente adulta que no fue a votar, es una minoría. O sea que los que faltaron, de acuerdo a los datos oficiales, en el padrón, es nada más que un 2.5% de gente adulta. Yo no estoy de acuerdo. Yo hablo de los que fueron a votar. Ah, bueno, eso es otra cosa. No, ya ahí está más difícil de establecer, porque ya uno no sabe. Pero yo lo que le digo es que la gente mayor fue a votar. Lo que pasa que, póngale para redondear, un 3% de gente que no fue, de los que estaban eximidos, estamos hablando, ¿no? O sea, mayores de 70 que estaban eximidos, fue un 30% solamente faltó. Ahora, después, ¿cómo votan? Es otra historia. Pero, Miguel, ¿sabe por qué lo llamo? Hace años que le digo que todas las mañanas escucho palabra por palabra a su editorial y me deja pensando. Y hoy, o no lo entendí, o lo entendí mal. ¿Sabe por qué? Usted siempre dijo dos cosas. Primero, que hay que tener esperanza. Y al final dijo que, en definitiva, lo que impera es la billetera. Eso dijo primero. No. Déjeme que diga... No, entonces, ahora cuando lo escuche de vuelta se va a dar cuenta que no dije eso. Bueno, pero ¿sabe qué dijo después? Que o lo escuché mal o me rompió muchos esquemas. Dijo que la protesta rompe el orden. No lo entendí, Miguel. No, ¿cómo que no? No sé si dije esa palabra, pero que la protesta, la gente que está en contra del orden de las jerarquías que establece el ser humano, y después, cuando se instala, crea un nuevo orden. Es eso. Bueno, no existe la anarquía. Es decir, la anarquía Yo no estoy levantando la bandera de anarquía. No, yo le digo que la anarquía es un pensamiento, pero no existe en la práctica, es imposible. Hay jerarquías. Nos pueden gustar las jerarquías o no. A mí no me gusta el príncipe que llegó, pero tiene una jerarquía en el mundo de los árabes y de Arabia Saudita. No me gusta Macri, pero tiene una jerarquía en el orden de la democracia argentina o de la democracia actual. Entonces, las jerarquías son desde el nómade y el sedentario. Cuando uno dijo, vos salí a buscar la comida que yo cuido la cueva, entre el nómade y el sedentario empezaron a poner jerarquías. Siempre hubo jerarquía porque el ser humano vive en escala de jerarquías. Cuando hay una protesta, que lo que fuera, la Revolución Francesa, la Revolución del 17, el 17 de octubre, la que usted quiera. No, la Revolución Peronista. Cambia el orden, pero no pueden cambiar la jerarquía, siempre existen jerarquías. Y dije que había que entender que mandar no significa conducir, y que la Argentina había tenido un solo conductor. Mandar tuvo muchos, dictadores y democráticos. Mandaron. Mandar es decir, haga lo que yo le digo porque tengo el poder. Conducir es persuadir. ¿Pero puedo agregar algo? Sí. Cuando las jerarquías, a ver cómo decirlo, cambian el orden de las cosas, es obligatorio de cada uno... No, pero sí, está bien, eso es natural que cambien las cosas y que usted se oponga a una cosa y entonces viene otro y se opone a usted. Pero lo que le quiero decir es que en la escala de valores siempre hay jerarquías establecidas en el ser humano. Hay un principio humano de jerarquía, nos guste a nosotros o no nos guste. Ahora, ese principio de jerarquía lo tiene el equilibrio de la naturaleza también, el más grande se come al más chico. Entonces, lo que traté de explicar, que la jerarquía que hoy se impone en el mundo es la jerarquía que tiene el poder económico. Y eso es un error conceptual porque nosotros estamos con que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que tenga. Creo que es más clarito imposible. Lo que ocurre es que hay que tener bien claro el concepto del peronismo. Es decir, el peronismo es esencialmente humanista y cristiano. Entonces plantea absolutamente la evolución y no la revolución sanguinaria, o sea, o sangrienta, como usted quiera ponerlo. Bueno, por eso... Habla del orden establecido a través de una comunidad organizada. Entonces... La comunidad organizada también tiene jerarquías, ¿eh? Bueno, por eso rompió el peronismo el equilibrio, entre comillas, entre el materialismo de izquierda y el materialismo... Claro, claro, porque es la última, el último pensamiento doctrinario en el mundo. No hay otra cosa en el mundo que se haya creado después del peronismo como pensamiento, porque dice, el hombre vale por ser hombre, mientras que el materialismo dialéctico y el materialismo capitalista hablan de la cosa material. Déjeme que le diga lo que le digo siempre. Amén de leer la doctrina peronista, hay que volver a leer la Rerum Novarum. No, porque además la doctrina social de la Iglesia es la base de la doctrina peronista. Totalmente. La que hace León XIII, que es el Papa de los Obreros, sí, señor. Es esa doctrina que él hace y que la Iglesia Católica la deja arrumbrada, la toma Perón. Ahora, después, todas las otras cosas que se le agregan, todos los otros conceptos del internacionalismo que se hacen nacionales en Perón, es decir, todas aquellas cosas que pueden hacer que el hombre sea protagonista, que ayer se cumple el aniversario de la dignidad del trabajador cuando empieza un militar a darse cuenta que no podía ser fuerza de ocupación en su propio territorio, que no podía ser mano de obra de la oligarquía, cuando él se da cuenta de eso y abre la puerta para que el más humilde vea al soldado como un aliado, porque además se nutre el ejército del pueblo, cuando él hace todo eso, la oligarquía de las Fuerzas Armadas no se lo perdonó nunca. Pero me deja agregar algo con todo respeto también. El militar se debería haber acordado que nace del pueblo. ¿Cómo? El militar nunca debió haber perdido la idea que nace del pueblo. ¿Y qué le estoy diciendo? Cuando Perón hizo eso, aquella cúpula de la oligarquía militar no se lo perdonó nunca a Perón. Ellos salían del pueblo, pero querían ser una cosa diferente. ¿Por qué? Porque la escala de las jerarquías en el rango militar dicen saludo uno y no hay razonamiento. Y Perón dijo, no, vamos a razonar. ¿Cómo un coronel va a razonar más que los generales? Dijeron, ¿quién es este? Pero Miguel, ya que habló ayer el señor de Portugal, por eso siempre yo le hablo de Portugal y sigo soñando... Mire, le voy a contar algo de Salazar. Creo que alguna vez lo conté. Claro. Yo llegué a Portugal para ir a... fui en TAP, la empresa portuguesa de aviación, porque había un canje de publicidad para ir a transmitir el partido de estudiantes y Manchester. Pasamos por Lisboa. Cuando llegamos a Lisboa, nos atiende un señor a la llegada de Lisboa, nos dice, miren, ustedes son periodistas argentinos, si no quisieran firmar para el pronto restablecimiento de la salud del presidente. Sí, cómo no. ¿Quién se va a negar a que se mejore una persona? Firmamos un libro y nos fuimos. Cuando volvimos, después de estar en Europa, pasamos de vuelta por Lisboa, porque teníamos que volver a Buenos Aires de Lisboa, y éramos famosos, nos paraban por la calle y nos saludaba la gente. ¿Sabe lo que habían hecho? Lo que habíamos firmado nosotros era, según había dicho después la prensa portuguesa, la adhesión a la salud del presidente Salazar y el aplauso a la obra de Salazar, y no sé cuántas cosas que habían agregado ellos. Entonces, Salazar, que era un dictador, hacía que la gente pensara como él quería. Claro. Ahora, en la calle nos paraban, porque la televisión única en ese momento portuguesa, decía que nosotros éramos dos buenos argentinos que habíamos firmado, ¿me explico? ¿Y cómo hacíamos para borrar eso? Es imposible. Ahora, si a mí me dicen mañana que firme por que se sane Mauricio Macri porque está enfermo, yo voy y firmo. Eso no quiere decir después nada. Simplemente como ser humano no quiero que se muera nadie enfermo. Bueno, eso fue lo que nos pidieron. Si por favor, era un libro de cortesía. Nosotros viajábamos por gentileza del propio gobierno de Portugal, que había hecho un canje de publicidad con la radio. Bueno, la verdad... esa Lisboa que yo conocí era lamentable. Me refiero como vivía portugués, en la pobreza y en las cosas que se veían en la totalmente. Calle. Totalmente. Y la que vi ahora me pareció notable cómo ha crecido. ¿Y sabe por qué? Porque los tres grandes partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, efectivamente. Sí, gracias, sí. Miguel. Efectivamente. 7:59 a.m. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La Corte Suprema decidió que los jueces nombrados en el 2017 y a partir de allí paguen impuestos a las ganancias. El máximo tribunal revocó por unanimidad la medida cautelar que impedía que los jueces de todo el país ingresaran a partir del 1 de enero de este año, pagaran impuesto. Se cayó la cautelar y tienen que pagar. Son aproximadamente unos 100 jueces, mientras que miles de funcionarios anteriores a esto seguirán sin pagar impuesto. El titular de la fraternidad, Maturano, dijo: si no hay respuesta del gobierno sobre el tema del impuesto a la ganancia, no vamos a trabajar más los feriados. El titular de la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, habló sobre las medidas de fuerza llevadas a cabo de 4 a 7 con las asambleas y dijo que si no había una respuesta, la fraternidad, Omar Maturano, anunció que si no hay respuesta del gobierno no vamos a trabajar más los feriados nacionales y no va a haber más ningún servicio de transporte, al tiempo que señaló: preferimos seguir con el diálogo y no romper la paz social, pero todo tiene un límite. Maturano advirtió luego de la medida de fuerza desarrollada en la mañana de ayer que los subtes colectivos, trenes y aerolíneas, que los servicios ya fueron restablecidos cuando terminaron las asambleas, según decían el mismo día de ayer, pero alertaba: si no nos dan respuesta a los feriados no va a haber ninguna clase de transporte. Ocho de la mañana, un minuto. Llegó el primer representante para la reunión del G20. Se trata del príncipe de Arabia Saudí. Ya está en su embajada en Buenos Aires. Médicos del Hospital Gutiérrez le reimplantaron la mano a un nene de 5 años. El chico había sufrido una amputación traumática el domingo pasado, pero el equipo del Hospital del Niño le salvó el brazo. Los médicos del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez reimplantaron la mano a un chico de 5 años que había sufrido una amputación traumática el domingo pasado en la estación de trenes de Constitución. El equipo médico del hospital logró salvarle al pequeño la mano en una intervención que duró 7 horas. Ahora el paciente se encuentra estable, pero la terapia intensa para ser controlado, está en terapia intensa para ser controlado, explicó Ernesto Barone, traumatólogo, jefe y miembro superior de la mano de Gutiérrez que le habían operado. Se hizo un reimplante del miembro superior a nivel del antebrazo, confirmó Barone. Fue una operación exitosa, pese a que hay que esperar 72 horas de evolución. De acuerdo con el médico, el chico se accidentó y perdió la mano en una escalera mecánica de Constitución a las 13:30 del domingo pasado. Llegó al hospital a las 4 de la tarde. Media hora después, armamos el equipo multidisciplinario, convocamos a gente que estaba en su domicilio, incluso a médicos que no pertenecen al Centro de Salud, explicó Barone. El resultado de ese esfuerzo fue un equipo efectivo que logró salvar la mano del chico, como consta en una publicación que se volvió viral en las redes sociales. Salud, médicos del Gutiérrez. La página deportiva. Se juega el primer partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana de este año. Lo van a hacer en Río de Janeiro, en el estadio de Maracaná, a las 20:45 horas de nuestro país y arbitrado por el chileno Julio Bascuñán, asistido por sus compatriotas Cristian Sheyman y José Retamal. Partido de vuelta entre Fluminense y Atlético Paranaense, que Paranaense ganó en la ida por 2-0. El conjunto de Fluminense, con Julio César, Leo Gum, Digao y Ayrton Lucas, Richard Jackson y Sornosa, Cabezas, Luciano y Everaldo, dirigidos técnicamente por Marcelo Oliveira. Atlético Paranaense con Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira y Renan Lodi, Wellington, nuestro compatriota Luis González, Rafael Veiga, Ronnie, Nicao y Pablo, dirigidos técnicamente por Thiago Núñez. Mañana se va a disputar la otra semifinal, el partido de vuelta, entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe de Colombia. El partido de ida lo ganaron los de Barranquilla por 2-0, por lo que van con ventaja a la revancha. En lo que tiene que ver con el automovilismo, se confirmó que el Rally Dakar 2019, por primera vez desde que se corre en tierras de Sudamérica, no va a pasar por Argentina, lo va a hacer por Perú. Ayer fue confirmado esto y el mismo va a arrancar el próximo 7 de enero, cuando se va a dar la largada simbólica en la capital de Perú, Lima. Cuatro binomios va a tener Argentina en autos de los 95 pilotos anotados. Ellos son Orlando Terranova y Bernardo Graue. Los debutantes: Omar Gándara, Leonardo Martínez, Nicolás Singoni, Pedro Usandizaga y también Adrián Santos y Pablo Bustamante. La categoría Side by Side lo va a hacer el solitario Juan Manuel Silva. En tanto, en camiones tendrá una única representación nuestro país, será Federico Villagra, Ricardo Torlachi y Adrián Giacopini. En lo que tiene que ver finalmente con el rugby, los Pumas, el seleccionado argentino de este deporte, bajó al décimo lugar del ranking tras su derrota ante Escocia y el sorpresivo triunfo de Fiji ante Francia, lo que hizo retroceder al elenco argentino un puesto en el ranking mundial. Entonces, el mismo es encabezado por Nueva Zelanda, 92.54, segundo Irlanda, 91.17, tercero Gales, 87.24, cuarto Inglaterra, 86.22, quinto Sudáfrica, 84.58, sexto Australia, 82.40, séptimo Escocia, 81.84, octavo Fiji, 77.95, noveno Francia, 77.33 y décimo precisamente Argentina, los Pumas, con 77.05. El presidente de los Estados Unidos prolonga su estadía en la Argentina para cenar el sábado a la noche con Xi Jinping, el presidente chino, para tratar de arreglar la disputa comercial. El tema central será la guerra comercial que ya significó 1.000 millones de aranceles cruzados entre los chinos y los norteamericanos. Con la disputa tan avanzada, ya no hay espacio para asesores sin intermediario y entonces lo tienen que arreglar los dos presidentes. Por otro lado, Xi Jinping puede resolver el conflicto siempre y cuando el norteamericano esté también dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, Buenos Aires estará como título en todos los diarios del mundo por la cumbre que se realizará el sábado a la noche en un lugar que no se ha difundido, pero que no hay de extrañar que sea un lugar neutral, y no se descarta la residencia de Olivos o incluso la quinta Los Abrojos de Macri. El ahora 8-7 minutos. La justicia acordó un juicio abreviado con una condena a la madre del nene que tenía la bengala en River. De esta manera, la vecina de Villa del Parque aceptó una condena en suspenso por 2 años y 8 meses de prisión y no podrá ir a los estadios, pero continuará en libertad. Luego de declarar más de 5 horas frente a la fiscal Adriana Bevilacqua, la mujer que fue filmada pegando bengalas en el cuerpo de su hijo de 6 años para ingresar de contrabando al Estadio Monumental, hizo declaraciones que comprometen la interna de River. Por otro lado, después del allanamiento al estadio de River Plate, dice el fiscal que lo hizo que había 2 láser para imprimir en el propio estadio de River entradas y una lista de un acuerdo entre la barra de los borrachos del Tablón y el Centro de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y o autoridades universitarias para que le pasen un listado de estudiantes con nombres y apellidos a los efectos de hacer esas entradas, porque eran gente sin antecedente. De confirmarse esto que chequeó el fiscal, estaríamos ante un verdadero escándalo dentro de la misma entraña del Club de Núñez. 9 minutos pasan de la hora 8. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 8 de la mañana, 9 minutos, 20 grados 4, Carbone. Hoy cumpliría años el querido Gato Barbieri, el saxofonista inolvidable. Leandro Gato Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre del 32 y falleció en el 2016. Saxofonista de jazz considerado uno de los mejores del mundo. Representante destacado del jazz latino, participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino que también triunfó en el exterior, Lalo Schifrin. Ha abordado también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década del 60, y el pop y la fusión a finales de los 70. Fue influenciado por músicos como John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana, y su música frecuentemente tiene un tono desgarrado a base de notas largas y con un volumen elevado. A los 12 años empezó a aprender el clarinete tras haber escuchado impresionarse con lo que lograba Charlie Parker con su música, y se viene con su familia en el 47 a Buenos Aires, donde recibe lecciones de música. En el 53 comienza a tocar el saxo alto y con la orquesta de Lalo Schifrin recorre distintos lugares del país conformando grupos y tocando ya el saxo tenor. Se traslada a Roma en el 62 y conoce en París a Don Cherry, uniéndose a su grupo y empapándose del jazz de vanguardia. A partir de ahí, sus triunfos fueron constantes. Pero no obstante, un éxito comercial es lo que lo llevaría a su cota más alta de popularidad. Su sensual banda sonora para la película del recientemente fallecido Bernardo Bertolucci, El último tango en París, de 1972, que hizo que lo contrataran en Estados Unidos para realizar músicos de fusión entre jazz y el pop. Aquejado de serios problemas al corazón y afectado por la muerte de su mujer, Barbieri estuvo inactivo prácticamente a lo largo de toda la década del 90, para regresar en el 97 tocando en el Playboy Jazz Festival de Los Ángeles y grabando a partir de entonces varios discos. Hoy cumpliría el año el Gato Barbieri, lo recordamos con el éxito que lo hizo famoso en el mundo entero. Último tango en París. We'll be right back. ahora 8, 14 minutos, 20 grados 8 la temperatura en la ciudad. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Como no hay conciencia en nosotros de lo que le voy a decir, se lo voy a refrescar para que sepamos dónde estamos parados. Aproximadamente 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires viven en villas o barrios de emergencia o lugares carenciados. ¿Escuchó bien? Casi 2 millones de personas, 400.000 hogares aproximadamente con el núcleo familiar darían un promedio cercano a los 2 millones de ciudadanos. Hay 1.271 barrios de emergencia en la provincia. Cubren 39 municipios. Y le voy a dar la lista para que se saquen las dudas aquellos que están escuchando. En La Plata hay 128. En La Matanza, 115. En Almirante Brown, 74. En Florencio Varela, 66. En Quilmes, 65. En Lomas de Zamora, 64. En Moreno, 61. En General San Martín, 55. En Tigre, 49. En Malvinas Argentina, 40. En José Cepaz, 38. En Merlo, 38. En Esteban Echeverría, 37. En Avellaneda, 36. En Pilar, 32. En Hurlingham, 31. En Lanús, 26. Atención con este dato. En Vicente López, 22. En Zárate, 21. En San Fernando, 20. En Escobar, 18. En Berisso, 18. En Ituzaingó, 18. En Ensenada, 17 barrios carenciados. En San Vicente, 17. En 3 de febrero, 16. En San Isidro, atención, 15. En Morón, 15. En Berazategui, 13. En Campana, 10. En Luján, 10. En General Rodríguez, 7. En Presidente Perón, 7. En Exaltación de la Cruz, 6. En Ezeiza, 4. En Cañuela, 3. En Marcos Paz, 3. En Bransen, 2. Total de partidos, 39. Barrios, 1.271 en solamente 39 distritos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, esto significa 2 millones de personas aproximadamente que viven en esas condiciones. ¿Y dónde están ubicados? Por lo general, cerca de arroyos, de ríos, de lugares inundables, o sea, de lugares inestables, ¿no? Ahora, el 80% de las viviendas se localiza en barrios sin red cloacal, no hay gas natural, el 35% no tiene agua de red, no hay pavimento, no hay medidores de energía eléctrica. Con relación a la cuestión socioambiental, se destaca que las poblaciones de los barrios informales se enfrentan a problemas derivados de la contaminación industrial, la exposición a basurales y el asentamiento en zonas inundables. Son terrenos que no suelen ser atractivos para el mercado inmobiliario, por lo cual son propensos a la ocupación por parte de estas personas. Con datos actualizados del año 2015, el informe destaca el siguiente panorama en este tipo de urbanismo. El 30% de los hogares se localiza en barrios con algún tipo de problema ambiental. El 25% de los 400.000 hogares, tiene problemas de inundación. La mayoría están sobre cuencas del río Matanza, Riachuelo. El 20% está localizado sobre márgenes de arroyos y ríos. El 10% vive en corredores que están debajo de la línea de energía eléctrica de alta tensión. Se trata de terrenos indebidos para el asentamiento humano. Las villas y los asentamientos se basa en la investigación que se hizo, el registro público provincial de villas y asentamientos del 2015 hasta la creación de ese registro de la provincia de Buenos Aires, no existía información fehaciente sobre lo que le estamos diciendo. Bueno, ¿en qué se considera como villa o como asentamiento? Se entiende por villa a las urbanizadas o autourbanizadas por los mismos que allí viven, ¿no? Mientras que los asentamientos son lugares tomados que no tienen ninguna clase de las cosas que tienen las villas. Esta es la realidad a la que nos han llevado las dictaduras militares y la democracia fraudulenta en la República Argentina. Desde 1955, cuando no existían, desde 1955, donde lo que había que eran conventillos ya no existían más tampoco, desde el pleno empleo hemos llegado a este panorama. Pero no reaccionan los políticos. Y les aclaro que 35 años gobernaron cantando la marchita en la provincia de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 de la mañana, 21 minutos, 20 grados 8 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. En las jerarquías humanas, o en la organización, si ustedes prefieren, de la humanidad, siempre existió y existen las jerarquías. Es decir, históricamente hay alguien que manda, después puede haber alguien que conduzca, pero en definitiva estamos organizados a través